Hombre, pues es toda mi infancia, ¿eh? Fíjate tú, pues los montes, las vacas, el abuelo, el tío, la tía, yo qué sé, todo lo que puedes soñar durante la infancia, ir a la escuela, ir a cuidar las vacas, un ambiente rudo, bastante duro, rudo. Mi abuelo apenas hablaba el castellano, allí era todo euskera, euskera, euskera. Mi tío era un hombre educado y cuando venía alguien que no hablaba el vasco, pues el euskera, pues hacía unos esfuerzos inmensos, tremendos para hablar el castellano. Y en ese ambiente me crié y iba a la escuela a La Salle, Andoain, en Andoain. Yo vivía en Aduna, cerca de entre Villabona y Andoain. Y allí pues nos contaban, aprendí lo que aprendí, nos contaban todas las historias, todas las mentiras y no mentiras, la historia sagrada y yo qué sé, cosas así. Yo he vivido en el caserío pensando siempre, bueno, como los judíos el año que viene a Jerusalén, pues nosotros era el año que viene Francia, el año que viene Francia, el año que viene Francia. Y bueno, pues llegó el día en que, venga, Francia, cumbia eso, venga, tienes que ir a Francia. Y pues yo estaba deseándolo tanto ya irme del caserío para estar con el padre. Y ese tren que pasaba delante nuestro y que iba a Madrid, de San Sebastián a Madrid, y siempre te parece que el tren es la esperanza, son los sueños, está cargado de sueños, todos los que van en el tren son la gente más feliz del mundo, y no sé, les atribuyes la felicidad, los sueños, la ilusión, todo, y tú te quedas ahí en el campo y cuidando las vacas y ves que todos se aprovechan de esta vida y tú no. Todas esas cosas que vives, ¿no? Las vives. Esto no quita de que ahora, cuando lo pienso, la vida que pasé en el caserío, ya te digo, tenía las mejores cerezas, las mejores manzanas, los mejores higos, todo. Y el ambiente el campo, la montaña, el aire, todo eso lo viví profundamente, lo vivo más hoy pensándolo que cuando lo viví.